Melissa, buen día. Mariano, Celeste, Andrea y Paula te saludan. ¿Cómo estás? Hola, sí, buenos días. Hola, bien, un poco con bronca de lo que ha pasado acá en el pueblo con estos dos animalitos. La verdad que duele mucho, ¿no? Ayer alrededor de las 8:30 de la noche, sí. Llega mi marido a trabajar, viene un vecino a decir que el perro estaba herido, que estaba perdiendo mucha sangre. Bueno, lo entramos adentro, lo miramos y eso, llamamos al veterinario. El veterinario vino y bueno, y lamentablemente tenía lo habían apuñalado. ¿El perro bueno. Es mascota tuya o es perro de la calle? No, es de nosotros. Okay. Ese perro se agregó hace 5 años en mi casa y bueno, nunca apareció su dueño y nosotros lo adoptamos. Claro. ¿Y el perro estaba en tu propiedad o estaba fuera en la calle? No, él estaba en la calle. Él siempre sale un rato, se va, a veces con los chicos se van a jugar al fútbol, mis hijos, las nenas se van a la plaza, eso, el perro la sigue, ¿viste? Pero esta vez, bueno, el perro, no sé qué pasó, que el perro no volvió más, y bueno, y a la noche apareció así, todo herido. Bueno, y hoy a la mañana se encontró otro perro más. Apuñalado. Eso acaba de consultar, fueron dos. Sí, hoy a la mañana también. Pero lamentablemente ese perrito murió. El negro, el que aparece en la foto. Sí, el negro. Te digo la verdad que están pasando muchas cosas en este pueblo. ¿Viste? Muchas cosas que no sale a la luz, ¿entendés? Ocultan todo, se sabe a veces quiénes son y la verdad no dicen nada. ¿Qué cosas están pasando, Melissa? Muchas cosas que nosotros acá no tenemos seguridad de nada. Nosotros estamos olvidados en este pueblo, ¿entendés? No lo llevan al junte. Ahora, bueno, el oficial que hay es muy amable, la verdad que es muy amable, que podemos, viste, contar con él. Una persona que vos lo llamás y él está. Ahora, bueno, vino a mi casa anoche, lo estuvimos mandando mensajes, viste lo que había pasado y eso. Y es muy atento, el oficial es muy atento, dice, no puedo decir nada de él, pero bueno, hay muchas cosas que que uno habla y a veces tenés que callarte, porque viste, te dicen, no, sos la quilombera o sos la que hace quilombo, cuando vos estás diciendo la verdad, ¿entendés? Nosotros acá necesitamos que alguien que realmente lo escuchen. ¿Y sabés no quién pudo haber sido, a ver, el autor de este hecho lamentable, de este ataque que sufrió tu mascota? Mirá, todavía no sabemos. ¿Hay cámaras? No, ¿Se puede saber? Supuestamente en el lugar donde se vio la mancha de sangre no hay cámara. Porque donde el perro de hoy de la mañana que se encontró muerto, como que dejó, viste, mancha de sangre en el lugar donde se habrá ocurrido el hecho. ¿Viste? Pero no sabemos muy bien la persona que lo hizo. La marca de sangre está en ese lugar, en esa calle donde el perro fue apuñalado, el negro, el de hoy a la mañana. ¿Y el tuyo? Sí. No, el tuyo, ¿cómo se encuentra en este momento? ¿Fue atendido por el veterinario? No, el mío está bien, sí. El veterinario vino anoche, estuvo hasta las 12 de la noche atendiéndolo con su señora. El perro hoy amaneció bien, hoy al mediodía venían a darle un antibiótico, fue muy bien atendido, pero el mío se encuentra muy bien, gracias a Dios. Uh-huh. No pasó nada, nada grave, ¿viste? Está muy bien. Bien. Melissa, ¿el episodio este ocurrió cerca de la zona del centro, en algún barrio particular de María Ignacia? Supuestamente ocurrió en una estación, al perro lo habían encontrado en una estación que hay, viste, vieja acá en el pueblo, cerca de un barrio. Uh-huh. Es lo que me vinieron a decir, porque hoy de la mañana vino otro vecino a decirme a dónde el perro realmente estaba herido. Claro. Ahí. Y fue donde hoy a la mañana encontraron a ese también, a esa animal, que la sangre está en ese barrio. Claro. ¿Y en alguna otra oportunidad pasó algo similar o hay alguna persona que, no sé, le tenga de repente odio a los perros o lo sepan ahí por sí, los pueblos? Sí, antes había una que supuestamente lo envenenaba. Uh-huh. Se hizo miles de denuncias. Las chicas que están en el refugio de Narices Frías, miles de denuncias de que todos los perros envenenados que encontraban. Uh-huh. Pero nunca esas chicas le llevaron el apunte. Hacían denuncias y la denuncia le quedaba archivada y nunca la ayudaron, nunca, ni siquiera del municipio, ¿entendés? Nada, quedó toda la nada eso. Claro. Como que va a hacer la denuncia y listo, bueno, sí, después vos te vas y se te cagan de risa. Es lo que pasa en este pueblo. No somos escuchados, nosotros queremos casas que nos escuchen, que queremos que no estemos olvidados. No hay seguridad, los robos, pasan muchas cosas en este pueblo, que la verdad no sale a la luz. Melissa, hace poco se vivieron también algún hecho de inseguridad ahí en María Ignacia, y la persona que sufrió este hecho habló en su caso particular bien de la policía. ¿Vos no lo ves así? ¿Crees que no están bien cuidados? Nosotros no estamos, en realidad nosotros no estamos bien cuidados. Nosotros acá necesitamos más policía, ¿viste? Que yo, lo poco que hay hacen lo necesario, ¿no? Porque capaz que, no sé, en la noche hay dos robos, pobre, son dos policías y no pueden estar, si hay dos robos no pueden estar en uno y después tienen que venir al otro. ¿Entendés? Nosotros no tenemos nada en este pueblo, no tenemos nada, lamentablemente no tenemos nada, es una vergüenza. Sí, lamentablemente no sé si... este ataque, a ver, lo sufrieron dos perros, pero da cuenta de una persona armada, a ver, una persona peligrosa. Sí. Si sí, es capaz de hacerle esto a un animal, bueno, es una persona que es peligrosa. Sí, el oficial, bueno, el veterinario le dijo al oficial que era una cuchilla muy afilada, como que viste que usan así en la cuando carnean. Uh-huh. Viste, así, bueno, es una cuchilla muy afilada, y lo que le hicieron a estos dos pobres animales. Uh-huh. De una persona que vive adentro de la casa armado. Está armado adentro de su casa. Pero, ¿entonces hay algún indicio de quién puede ser? Y todavía no se sabe quién fue. Ajá. A mí el oficial ahora vino a mi casa y me dijo que todavía, bueno, vaya a preguntar a los vecinos, viste, todas esas cosas. Todavía no se sabe quién fue. Pero vos tenés tus sospechas. Yo tengo mis sospechas. Pero no lo voy a decir al aire, viste, para decir, bueno, mira la que está, ya está diciendo esto, ¿entendés? Porque yo sé lo que son acá el pueblo y lo que van a hacer, ¿entendés? Yo tengo mi sospecha, porque sé que el perro lo encontraron en el mismo lugar casi donde el otro perro fue asesinado, y la marca de sangre del otro perro. Claro. Como que lo agarraron al perro negro ese, le clavaron la cuchilla y el perro, claro, se fue arrastrando y murió justo en la esquina de Cretal. Pobrecito, no sé a la hora que lo habrán hecho. Claramente. El mío fue... una persona peligrosa, no lo digo yo, está confirmado, cualquier persona que se anima a matar a un perro es una persona violenta y lo puede ser con una persona también, no solo con un animal. Sí, lo puede ser con una persona, puede ser con un chico, sí. Porque esa persona dentro de la casa está armado. Claro. ¿Entendés? Si vos vas a decirle algo a esa persona, mira, decime una cosa, ¿por qué hiciste esto a mi perro? El perro es peligroso. El chico te sale con una cuchilla y te va a apuñalar. ¿Qué contacto puede tener con esa persona? Ninguno. Si es así, agresivo con un animal, imagínate con un ser humano. Sí, es peligroso, sí. ¿Entendés? Sí. Entonces por eso yo te estoy diciendo, nosotros acá, es como yo le dije a la chica de narices fría, eso va a salir a la luz, porque yo estoy cansada de ocultar muchas cosas de este pueblo. ¿Entendés? Muchas cosas, que no sale a la luz. A veces me dirán, bueno, sí, porque soy esto, soy el otro, pero bueno, yo voy con la verdad. Y al que no le gusta, bueno, lo lamento. Pero yo voy con la verdad, porque hoy me pasó a mí, bueno, le pasó a este chico y también que tiene su perrito que lamentablemente murió, mañana le puede pasar otro, ¿entendés? Soy la persona que a mí me gusta ayudar cuando pasa algo, ¿entendés? Sí, pero bueno. Lamentablemente vos vas al municipio, no te llevan el apunte, vos vas allá, no te llevan el apunte. Entonces, ¿qué tenés que hacer? ¿Tenés que usar tus propias manos? ¿Has podido hablar con el director de bromatología, Melissa? No, de eso nada. Nada. No. Bien. No, de eso nada. ¿Viste? Yo lo que pido, que por favor, que acá, no sé, el intendente, quien esté a cargo de la municipalidad, que por favor muevan un poquito más, que el intendente, aunque sea, se acuerde del pueblo de Vela, no solamente Tandil, porque Vela pertenece a Tandil, y nosotros estamos olvidados acá. Lamentablemente. Y lo que le pasó a este hombre también, la verdad a mí me partió el alma, porque yo lo conozco, Manolo. y sé lo que es un hombre trabajador y todo lo que hizo para tener lo que tiene, y lo que le hicieron ese sábado a mí me partió el alma, ¿entendés? Fue Manolo, fue el perro, mañana te va a hacer una criatura. Sí, lamentable lo que está pasando en María Ignacia Vela. Bueno, esperemos que tu testimonio sirva para que las autoridades reaccionen. Te agradecemos muchísimo por este contacto y por tus testimonios. Yo lo que quiero agradecer es al oficial. Viste, el oficial, la verdad, conmigo se portó muy bien, y con el otro chico también. Él muy atento. No puedo decir nada de esa persona. El oficial es muy atento. Vos va a pasar algo, él está. No es una persona, viste, que vos vas o te dice, bueno, sí, listo, después, no, él viene a tu casa, va a la casa que tiene que ir. Es una persona muy buena, la verdad, no puedo decir nada. Bueno, veremos si podemos hablar con alguna autoridad de bromatología también mañana para que nos den una respuesta sobre esto. Te agradecemos muchísimo. Bueno, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Adiós. Adiós. Igualmente, adiós, chao.